50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 28 de octubre. Guardaparques del Parque Pereyra cortaron la bajada de la autopista en Villa Elisa. Guardaparques y trabajadores del Parque Pereyra Iraola cortaron la autopista de Buenos Aires-La Plata en la bajada de Villa Elisa para reclamar por la devolución de los días que respete el derecho a huelga y que se garanticen. Además, exigen mayores herramientas de trabajo y denunciaron que no tienen combustible para los vehículos que utilizan para llevar adelante parte de sus labores cotidianas. Segunda jornada de paro docente en SUTEBA Multicolor de la provincia. Ayer comenzó el paro docente de docentes nucleados en la lista multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. Hoy, desde las 10 de la mañana, realizarán una radio abierta en 7.50 para dar a conocer los reclamos de los docentes. Radio Futura habló con Franco Rapanelli, delegado de SUTEBA Multicolor. Vamos a realizar una radio abierta en 7.50 para seguir denunciando esta situación y darle continuidad a la jornada de lucha de 48 horas. Pero ayer en esta reunión de delegados que yo te comentaba, se ha puesto de manifiesto la masividad del paro del día de hoy, con incluso docentes que han votado a la Celeste o forman parte de la conducción del sindicato y hoy van a parar porque realmente, y esto no es una exageración, la situación no se aguanta más. Un servicio que informa más cerca. Hoy no habrá atención al público en el Ministerio de Economía bonaerense y en ARBA. Se celebra el Día del Trabajador de Economía y de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, por lo que no habrá atención al público durante la jornada. Por este motivo, quienes deban realizar algún trámite presencial en ARBA deberán posponerlo o podrán hacerlo a través de la página de internet o la aplicación del organismo en ARBA Móvil. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.